Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2552. Arrancamos el programa con una buena rola de rock and roll de una banda inglesa de cult. Esta se llama She Sells Sanctuary. Es una canción de 1985. Esta banda que toca los géneros post-punk, rock alternativo y rock gótico. Buena música, no me acuerdo haberlos escuchado, The Cult. Buena banda de rock, ¿no? ¿Tú sí, sabes? Claro. Buena banda de rock. Quédese con nosotros que tenemos muy buena música, tenemos buenas entrevistas, buenos temas que conversar con usted, el equipo completo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Síganos, me acompaña en la conducción esta noche mi queridísimo amigo René Bernal. ¿Cómo está, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues nuevamente aquí en el touch de la semana, en este miércoles todavía calurosito, 28 grados a esta hora de la noche, una temperatura pues bastante agradable para que usted tome el fresco. Seguramente muchos ya estarán esperando que inicie el segundo debate entre los tercer debate entre los candidatos de pues a presidente en las próximas elecciones de Estados Unidos, ¿no? Pero pues mientras, pues quédese aquí con nosotros. Tú, si fueras gringo, ¿por quién votarías? No, pues por Hillary, sin dudarlo, porque ¿sí? Independientemente de que soy mexicano, yo creo que el señor Trump como que le falta o le sobra algún tornillo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Digo, sé que hay mucha gente muy radical allá, pero yo creo que son más los que tienen sentido común. Y bueno, pues quédese aquí con nosotros, le vamos a hablar del tip de la semana y algunas otras recomendaciones que le vamos a hacer aquí para que se pase una noche agradable en compañía de nosotros. Bien, amigos, nos acompaña esta noche aquí en el estudio el tenor Gustavo Durán. Él es productor y director general de Ópera, Cultura y Escena. Esta compañía de teatro, ¿le podemos llamar, mi querido pues, Gustavo? Sí, es una asociación civil que efectivamente está enfocada a la difusión de las artes, del teatro, de las artes en general. Y pues el propósito efectivamente es como crear una compañía teatral de ópera y espectáculos operísticos como zarzuela, opereta, etcétera, ¿no? Oye, pues, bueno, y estás en tu mero mole, ¿no? Así es. ¿Eh? De eso se trata, ¿no? Claro, claro. Oye, una pregunta, Gustavo. Sé que, bueno, ahorita vamos a anunciar la zarzuela que tienes próximamente en el Olimpo, que es tu primera producción. La primera producción grande, así es, y la primera formalmente de ópera, cultura y escena, ¿no? Como tal. Ópera, cultura y escena. A ver, platícanos, ¿a qué te dedicas? Ópera, cultura y escena. Si nos puedes describir esto que estás diciendo, porque no nada más es que salgas a cantar o no nada más es que sea una opereta o una zarzuela, ¿no? No. Ópera, cultura y escena es como tal una asociación civil que pues ya está en los últimos detalles para, de hecho, poder empezar a recibir donativos de terceros precisamente para poder costear toda la cuestión de las producciones que no son precisamente baratas, ¿no? Claro. Ah, órale, ok, por sí, eso asociación civil. No solo el teatro, sino vestuarios y es gente de staff que los está apoyando, ¿no? Así es, y simplemente entre coros, solistas, la orquesta que va a tocar con nosotros, que a pesar de que no es muy grande, pues entre todos formamos 30 personas en escena, más lo que hay que pagarles. Así es, que hay que pagarles, más el escenógrafo, el iluminador, dirección de escena, todas estas cosas, ¿no? Oye, yo me imaginé que pues una compañía productora es negocio, ¿no? Digo, me refiero a que debes de tener tus objetivos y tus planes de ganar dinero. Pues bueno, por ejemplo, como tal, como asociación civil no lucrativa, no puedes hacerlo. Okay. O sea, la asociación civil es simple y sencillamente para que precisamente pues la producción esté, los costos de producción estén respaldados con donativos y que no salgas, tengas tú que poner de pobreza. Okay, que no, okay. Y pues de ahí, obviamente, pues si la taquilla entra bien, pues obviamente nos toca de un poco más a todos. Pero, sí, claro. Pero ¿cómo se llama? Pero sí realmente no están con el afán de lucrar. Yo creo que a lo mejor en el pasado era mucho más fácil que los empresarios teatrales y demás salieran con pues muchas ganancias de las producciones, pero en la actualidad es muy muy difícil. O sea, antiguamente pues yo creo que prácticamente no había subsidios de ninguna parte, algunas veces del gobierno, sobre todo por ejemplo cuando se hacían las óperas para el Palacio de Versalles, etcétera, pues obviamente el reino apoyaba a la cuestión económica de las compañías. Después, posteriormente, cuando se hacían ya, por ejemplo, las óperas por empresarios y individuales, tal vez en aquel entonces podían más o menos salir con la taquilla, pero actualmente no. Por ejemplo, yo estuve hace poco en Barcelona y estuve en el Liceo y me enteré de que la taquilla representa, creo que el 25% del costeo de una temporada de ópera. Todo lo demás son subsidios, y creo que el 75% son subsidios y el otro 5% que queda son de cuestiones de souvenirs y cosas así, pero vaya, la taquilla es un porcentaje muy mínimo. Oye, entonces esto se ha convertido en digamos algo más cultura social, le pudiéramos llamar, o sea, porque creaste una razón social sin fines de lucro. Uh-huh. ¿Con qué objetivo? O sea, ¿tu objetivo es tú producir, es tu pasión, es tu... ¿Quieres difundir esta parte? O sea, es una parte social, educativa. Más que otra cosa, sí es la producción y difusión de este tipo de espectáculos, sobre todo, por ejemplo, en este caso que estábamos con la zarzuela. Que es un género pues maravilloso, muy bello, y que desgraciadamente como que de repente cayó un poco en desuso. Ajá. Y pues la cuestión es tratar de rescatarlo, ¿no? Oye, este esquema que comentas, que actual, en donde ya el empresario no puede enriquecerse, por decirlo de alguna manera, a costa de las producciones, ¿no va en detrimento de la difusión de este tipo de eventos? Porque, pues digo, a lo mejor antes era llamativo que pues voy a invertir un dinero para ganar más, pero si ahora quedo tablas, pues a lo mejor ya no me dan muchas ganas, ¿no? Claro, yo creo que también el hecho de que las producciones no sean tan cuantiosas como antaño o como esperaríamos todos que fueran, es precisamente la cuestión del impedimento económico, ¿no? Efectivamente, híjole, si me arriesgo a producirlo y no gano nada o hasta salgo poniendo de mi bolsa, claro, pues es lo que yo creo que desanima mucho a la gente, ¿no? Oye, pero me imagino que sí debe de haber producciones de compañías de teatro, pues no sé, si llenas un Palacio de Bellas Artes o llenas un aquí en Yucatán, si llenas un coliseo con una obra, pues yo creo que ahí sí hay remanentes de ganancia, ¿no? Yo creo que dependiendo de lo que cueste la producción, porque, por ejemplo, en México de repente una ópera sencilla se costea más o menos, los costos de producción serán de 200,000 pesos, se cuenta, ¿no? Wow. Entonces, la cuestión es que realmente para salir avantes de la pura taquilla, yo siento que tendrías que, sí, así es que cobrar el boleto a 10,000 pesos cada localidad. O tienes que vender mucha cerveza y asociarse con el de las cervezas, ¿no? Porque pues esa es la otra. Yo creo que de eso ganan en los estadios de fútbol y cosas de ese tipo. Sí, pues ¿no? De hecho, sí, claro. Pero bueno, amigos, quédense con nosotros. Miren, tenemos un tema sensacional porque vamos a estar platicando. Pues él es tenor, artista, sabe cómo conducirse en una obra, y nosotros vamos a hablar de cómo usted puede conducirse en un lenguaje corporal, pero el escenario es su trabajo. Está interesante. Sí, así es, ¿no? Porque de hecho, hasta como director de la Asociación Civil, créeme que es una cuestión de liderazgo, estar, claro, porque tienes que manejar muchísima gente, ¿no? Claro. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Esta canción, amigos, esta canción es de Radical Face, Welcome Home, de su álbum Ghost. Buena música, esto es de allá de marzo del 2007, ya es una banda pues un poco más moderna, rock alternativo y folk music. Está linda esta. ¿Qué tipo de música te gusta más? ¿Sí, el rock clásico o pura zarzuela o pura opereta o...? Pues, de hecho, obviamente me gusta mucho el género clásico, pero del género popular me gusta mucho el pop, pero el pop aquel que se tocaba en los 80s. Yo creo que ese fue como que el mejor pop, ¿no? El pop en inglés. Y en español también, okay. De repente algunas cosas. Buena música, Juanelo, gracias por acompañarnos. Le comento, ya empezó el debate y bueno, pues espero que usted lo esté viendo. Está medio aburridón, están hablando de la ley de aborto, ya hablaron de la segunda enmienda en Estados Unidos y bueno, ahí la llevan. Quédese con nosotros por lo pronto, creo que la plática aquí está mejor que allá. Si quiere le hacemos un debate para que se entretenga, pero no, mejor quédese con nosotros. Tenemos una buena conversación aquí. Déjeme antes de esto platicarle nuestros amigos de Grupo Sadassi, Avenida Yucatán, privada residencial. Es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Mire, esta zona está dentro de la ciudad, antes del periférico, le da una plusvalía importante. Eso lo convierte en una muy buena inversión. Más ahora que pues se van a mover las tasas de interés en los créditos bancarios, así es de que yo le pido que aproveche la oportunidad antes de que estén en niveles que no se puedan contratar. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece el modelo Santana, que tiene dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con estufa y con refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la residencia, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Además, déjeme decirle que ya están en la segunda etapa y la última. Se acaban las casas y se cerró privada residencial. Además, es una privada que tiene vigilancia las 24 horas, los 365 días del año. Tiene área familiar, área social, areneros, juegos infantiles, piscina. Tiene chapoteadero para los chamacos y parques en un ambiente de variada vegetación. Esos parques, mire, para salir a caminar en la mañana, andar en bicicleta y hacer pues algo de ejercicio en la mañana con toda la seguridad posible. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mejor calidad de vida. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. Y también déjeme decirle, amigos, que ya se puede usted inscribir a la segunda ruta de Sadassi, Los Héroes Mérida, que se va a llevar a cabo el domingo 6 de noviembre. Así es de que a desempolvar las bicicletas, a inscribirse, vale 250 pesos la inscripción. Es para ayudar a una fundación, mire, una fundación Niños y Crías hace que ellos están empeñados en cuidar el agua, en enseñarle a los chiquitines cómo cuidar el agua, qué función tan importante. Y bueno, este evento, la segunda ruta Sadassi, es para beneficio de Niños y Crías ACE. Así es de que también para ayudar nos vamos a divertir. Inscríbase, te voy a dar el teléfono para que marques y de una vez apartes tu lugar. Acuérdate que son lugares, pues son 400 ciclistas los que se van a aceptar. Es al 941-8816, sométete a www.sadassiyucatan.com.mx. Vamos, saca la bicicleta ya de una vez a engrasarla, para darse esta vuelta. Dos vueltas al periférico en bicicleta. Sí, sí las aguantas, ¿no? Sobre una camioneta con la bicicleta atrás, yo creo que sí. Remolcado, sí. 100 kilómetros, está canijo, sí, sí necesita hacer. La subida de los puentes y todo eso. Sí, aunque está planito la mayoría de las cosas, pero sí, sí, sí, sí. Dos vueltas al periférico. Sí, ya es. Necesitas ya es gente buena condición. Sí. Pero mire, hay para gente que no es profesional o que no es así tan picudo en la bicicleta, pues una vuelta ahí en el fraccionamiento Los Héroes. Y luego te vas a la cochinita y a la fiesta. Y ¿a poco no? Y todo por ayudar con nuestros amigos de Sadassi. Así de que ahí tiene usted. Me acompaña aquí en el estudio Gustavo Durán, tenor. Él es productor y director general de Ópera, Cultura y Escena. Y René Bernal. ¿Con qué seguimos, mi querido René? Pues si no tienes inconveniente, vamos a entrarle de lleno al tema. El tema de hoy es adquiere el lenguaje corporal de un líder. Un líder, como lo comentaba Gustavo hace al final del último segmento, antes de irnos al corte comercial, pues debe tener un lenguaje corporal adecuado. Es decir, un líder no solamente es importante lo que dice, sino cómo lo dice. Y hablábamos fuera de micrófonos de lo que, pues toda la posible dificultad que representa el poder liderar a toda una compañía de teatro, de ópera musical en general, porque lo conforman muchas gentes de distintas extracciones, de distintos pensamientos, de distintas edades. Es un grupo que solamente tiene en común la actividad, que es la música y las artes histriónicas. Pero en cuanto a lo demás, los demás factores, pues es totalmente diverso, Gustavo. ¿Cómo hacer? ¿Qué lenguaje corporal deben adoptar para mostrarse como líder ante tanta gente tan diversa? Pues yo creo que más que otra cosa, un lenguaje corporal de seguridad, ¿no? De que uno sabe lo que está haciendo, de que uno sabe por qué lo está haciendo. Vaya, eso no quiere decir que nunca se pueda tener un error, porque por obviamente supuesto. Pues todos tenemos los errores. Claro. Pero decía mi papá sabiamente, desde que yo era niño, pues si te vas a romper la crisma, rómpetela con seguridad. Sí, es correcto, es correcto. Entonces yo creo que más que nada eso, el que ellos vean que uno realmente está convencido de lo que está haciendo y la seguridad en el lenguaje corporal y sobre todo que vean resultados, ¿no? Oye, una pregunta. Tú actúas en la zarzuela que vas a presentar, ahorita nos das la información, pero actúas y diriges la zarzuela. Sí, así es. O sea, tú tienes dos papeles que mostrarle a toda la gente que sale en escena y a los músicos, porque los músicos tienen que ir en concordancia con lo que está sucediendo en escena. Y en escena, más que lo que se canta quizás, la posición corporal escénica es muy importante, ¿no? Claro, claro. En escena, en escena uno siempre es un personaje. Yo siempre he pensado que a pesar de que no salga uno a caracterizar determinado personaje de determinada obra, ópera, zarzuela, lo que sea, el hecho de que, por ejemplo, Gustavo salga a cantar, en el escenario es un personaje diferente al que es en la vida cotidiana. Al director, por decirlo así, en este caso. Entonces, sí, siempre se debe de tomar una postura corporal precisamente igual de seguridad, aplomo, prestancia, ¿no? Oye, aquí es algo importante porque ¿cuántas veces tienes que practicar una escena para que salga ya en vivo, en producción? Pues mucho. De hecho, por ejemplo, los ensayos escénicos, llevamos ensayando escénicamente desde agosto, lo que son 3 días a la semana, ensayos de 2-3 horas cada día, ¿no? ¡Órale! Y la presentas este sábado, es la primera vez que la presentas ya es, al público. Así es, el estreno es este sábado 22. Ahora fíjate, interesante. En el caso de Gustavo, bueno, pues él digamos que tiene que pulir su lenguaje corporal porque pues es su chamba, ¿no? Digamos, la parte de la ópera pues tiene una parte muy alta de actuación. Claro, claro. El 50-60%. Ándale, exactamente. En el caso de un líder, de un empresario, quizá no tenga esta facilidad de práctica como la que tú tienes, porque obviamente tiene tus actividades. Pero definitivamente es importantísimo como tú lo dijiste, la prestancia, la actitud de seguridad que demuestra ante sus subalternos. Y no crea usted, amigo, que escucha, que ellos no lo van a notar. Lo claro. Van a notar mucho más de lo que usted cree, porque además todos manejamos lenguaje corporal todo el tiempo. No es algo, sí, que te puedas quitar de encima. Entonces, no, y además, amigos, está comprobado que el lenguaje corporal dice más claro, en ocasiones que las palabras, sí, de lo que usted pueda decir. Así es de que a practicar, a entrenar. Ahí vamos a dar la dirección donde puedan ir a entrenar contigo. Sobre claro. todo los que son directores generales y son supervisores, porque hay que practicar también esas posiciones corporales para claro. ser un buen líder. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Qué buena pieza de rock and roll, rock alternativo. Se llama Sunburn, se llama esta canción. Es un sencillo de la banda inglesa de rock Muse. Fue el cuarto sencillo del álbum debut de la banda Showbiz. Fue publicado el 21 de febrero del 2000. Todavía en formato CDs. Bueno, pues el CD apenas acaba de desaparecer. No, todavía hay, ¿no? Todavía hay, sí, pero ya. ¿Tú grabas todavía en CDs? Pues, y te piden alguna pista para que cantes algo de lo que se va a presentar. ¿Y te lo piden en CD? Ah, mira. Pues todavía. Ah, está buena música, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Córrale para que alcance a ver algo del debate. No, está reaburrido el debate. Mejor quédese aquí. Baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, que todavía está haciendo calorcito. Aunque este fin de semana ya se prevé que los frentes fríos entre y baje considerablemente la temperatura. Bueno, considerablemente a 24, 26 grados de los 36 que tenemos, pero ya viene la temporada linda, sobre todo esa luna, estos últimos días que estuvo la luna verdaderamente espectacular aquí en Yucatán, así es de que por eso es famoso el mes de octubre. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de la Feria Ixmaquil Yucatán 2016. Están, bueno, prácticamente estrenando este centro de espectáculos Montejo, donde la cervecería Modelo hizo una inversión importantísima. Tiene una cabida para hacer espectáculos de más de 30,000 gentes. Esto es más grande que el Coliseo. Sí, claro. Entonces, es un lugar importantísimo. Va a haber eventos muy, muy importantes. Nuestros amigos del Grupo Modelo, pues la verdad, creyeron en Yucatán. Nos regresaron a la cervecería yucateca, nos regresaron a la cervecería Montejo, y bueno, aquí la vamos a fabricar, así es de que. Y váyase a la feria de Ixmaquil, que se va a poner maravillosamente. Yo creo que la otra semana por acá vamos a tener al licenciado Juan José Abraham para que nos platique de todo lo nuevo que viene para la feria de Ixmaquil 2016. Mire, una de las noticias importantes es de que todo el estacionamiento para automóviles ya está pavimentado. Excelente. Entonces eso es un avance importantísimo, ¿no? Y con una capacidad impresionante, creció la feria, así es de que, bueno, pues uno de los eventos más importantes a nivel regional, pensaría yo, y a nivel internacional, así es de que hay que estar pendientes y prepararse para darse una vuelta a la Feria Ixmaquil 2016. Bueno, pero tienes tip vial, mi querido René. Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre y a raíz del hecho de tránsito que hubo hoy en la mañana en el periférico norte, allá va la altura de Santa Gertrudis Copó, y digo hecho de tránsito porque no fue un accidente, fueron cuatro accidentes. ¡Qué barbaridad! En un trayecto de aproximadamente 200, 300 metros y participaron alrededor de 9 vehículos. Le vamos a repetir el tibial que dimos la semana pasada y vamos a dar uno nuevo, pero a raíz de este incidente vamos a repetir el de la semana pasada, pues para que la gente de verdad nos haga caso, porque por eso, por no acatar este tipo de indicaciones, es que sean hechos como el de hoy. El día de hoy, capacitación de excelencia, te recuerda que para evitar el impacto por alcance por delante, deberás mantener la distancia de seguridad adecuada que te permita reaccionar con tiempo para evitar impactarte con el vehículo que va delante de ti. Recuerda, no hay pretextos. Si le pegaste al que va delante de ti, la culpa es tuya. No es válido argumentar que frenó de repente, que no prendieron sus stop, que se amarró, etcétera. Mejor no te pegues al de adelante y mucho menos vayas presionándolo para que se quite, pues si chocas tú serás el culpable. Si usted empieza a presionar el que va adelante y lo mete en un problema, porque no solamente se tiene que fijar de lo que él tiene enfrente, sino tiene que estarse fijando de usted que lo va presionando. De verdad, si tiene la costumbre de hacer esto, evítelo para evitar eventos como el de hoy. Si y se le hace tarde, pues salga un poco más temprano, pero ya tenemos que empezar a tomar pues acciones de manera propia para que no nos gane el pues la población y el aumento del parque vehicular que está teniendo esta ciudad. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tractocamión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René, y de veras tenemos que aprender a manejar, porque entre más automóviles, más complicado. Exacto. Y bueno, ahí tiene usted. Por eso también escúchenos aquí con René, que nos viene a dar estos tips tan importantes para que pues seamos más civilizados, ¿no? Sí, sí, es cuestión de civilización y sentido común y que mida más sus tiempos, no salga con prisa. Pues sí, sobre todo. Nos acompaña aquí en el estudio el tenor Gustavo Durán, productor y director general de Ópera, Cultura y en Escena, y estamos platicando sobre esto que es el lenguaje corporal para un líder. Mira, aquí nos dan una sugerencia de cómo dejar ir la tensión. Y dice, frente a un espejo, saca tu lengua y relaja la mandíbula, cuello y hombros. Al ponerte dos dedos en la boca, bajo la lengua, y vas soltando lentamente. ¿Tú qué haces para dejar ir la tensión cuando vas a salir escena? O cuando estás mostrando, me imagino que el entrenamiento ha de ser más cansado que la misma puesta en escena de la obra, ¿no? Sí, claro, yo creo que el trabajo real son los ensayos y las prácticas. Correcto. La puesta en escena, yo siento que ya es como salir a disfrutar el resultado. Todo, ¿no?, lo aprendido. Así es. Correcto. Sí, pues fíjate que curiosamente, por ejemplo, esto que dice el texto que acabas de decir de la relajación. Yo cuando empecé a tomar clases de canto, mi primera maestra me decía, para cantar correctamente tienes que relajar totalmente el tronco de la lengua. Es algo muy cierto. Me dice, al relajar totalmente el tronco de la lengua, se relaja inmediatamente toda la cuestión facial. Inclusive, si tienes insomnio, intenta relajar el tronco de la lengua y verás cómo puedes conciliar el sueño. Y es cierto. Ándale. Relajar el tronco de la lengua. Oye, con un par de tequilas no se relaja. Pues por lo menos se le olvida. Te relajas completo, no nada más el tronco. No, bueno, pues hay que buscarle. Porque sí, tiene una función muy importante el tronco de la lengua. La porque lengua es no solamente se relaja, sino se suelta. Sí, se suelta hablando, ¿no? Pero fíjate qué importante lo que dices y cómo afecta hasta, como dices tú, el sueño, ¿no? Así es. Sí. Un músculo tan sensible en el funcionamiento, porque también al hablar la lengua juega un papel importantísimo para poder dar los tonos o cambiarlos, ¿no? Bueno, tú así que eres, sí, tenor, sí, sí, sí. ¿Cómo usas la lengua para cambiar tonos? Fíjate que la lengua se usa mucho, debe de estar muy relajada, pero se usa mucho para, por ejemplo, cambiar las vocales. Okay. La boca casi no se mueve para la cuestión de operística, casi la posición de la boca no se mueve para las diferentes vocales, es más como en la parte de adentro donde se hace el cambio para que suenen las vocales. Wow, interesante, ¿no? ¿Y ustedes qué hacen para ese relajamiento, aparte de lo de la lengua? ¿Qué ejercicios de respiración? También sé que respiración, claro, respiración es importante, relajarte, ¿no? Sí, y mucha cuestión de movimientos de cuello, de hombros, para que sobre todo toda la parte de cabeza y hombros esté muy, muy relajada para que la voz fluya como debe ser, ¿no? Fíjate que aquí en el tema nos dan un tercer tip, que es mantener el contacto visual. Digo, obviamente tú a la hora de estar en escena, pues vas a mirar hacia lo que te mande la escena en ese momento. Pero la cuestión de los líderes, de los empresarios o de cualquier persona que tenga trato con otras personas, yo creo que es importantísimo esto que nos están comentando, de mantener el contacto visual. Incluso resulta hasta molesto cuando estás hablando con una persona y no te pone atención, no te voltea a ver. Claro, claro, claro. Es casi, casi una falta de respeto, o así lo tomas muchas veces, sí, ¿no? Sí. Entonces, esto pues obviamente va directo a tu lenguaje corporal, ¿no? Tú estás manifestando que al tener contacto visual le estás dando la atención a la persona, ¿no? Cuando no lo haces, el mensaje que estás dando es que pues que no te importa, ¿no? Claro. Aunque fíjate que a mí hace algunos años, cuando estaba pues entrenando para dar conferencias y dar pláticas en auditorio, me enseñaron a, cuando ya estás dando la conferencia, es no fijarte en una sola persona, sino al general. Me decían, ve al fondo del escenario, de donde está toda la gente, para que mantengas el enfoque de lo que estás diciendo. Ahorita nos platicas y nos comentas de esto. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Lush se llama esta canción, es el segundo sencillo de la banda norteamericana de grunge. Grunge, ¿qué significa grunge? Yo nunca he sabido qué es ese género. No es sé. Así como grunge. Si fuera Navidad sería grinch. Grinch. Sí, pero no. Esto es de Temple Pilot, esto de 1993. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias por traernos, como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios, que nos acompaña en los cortes comerciales. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, que están cumpliendo 40 años, y mire que lo hacen de una manera excepcional y de una manera muy productiva, porque ellos están lanzando tres proyectos muy importantes para pues, darnos un servicio, un mejor servicio, y bajo su responsabilidad social de la clínica, pues es importantísimo, porque están estableciendo, el primer eje es la creación de un instituto de investigación en salud y medio ambiente. Esto es importante porque pues aquí el centro de investigación nos va a traer lo más nuevo que se da en la medicina y en el control del medio ambiente, para ponerlo al servicio de toda la sociedad yucateca. Eso es un paso importantísimo y una inversión, me imagino, muy importante. El segundo eje es un programa ambicioso, permanente, de actualización, innovación y capacitación para todo el personal del hospital. Esto es básico porque pues hay que estar a la altura de la tecnología con los equipos más modernos que el Centro de Especialidades Médicas ya tiene. Y el tercer eje, bajo la responsabilidad social, es crear un centro de capacitación para la salud en la educación, en alianza con escuelas e instituciones. Qué importante es esto, amigos. Ya ven que tenemos el problema de obesidad en nuestros chiquitines, y todo eso es pues la falta de una buena educación alimentaria, así de simple. Y ellos en este instituto van a llevar a las instituciones educativas de Yucatán pues toda esta capacitación para la salud en Yucatán. Así es de que enhorabuena, felicidades, su 40 aniversario del Centro de Especialidades Médicas. Ellos están enfrente del Hyatt sobre calle 60, Ay, recuerde que tiene servicio 24 horas de urgencia en este hospital, así es de que, y es uno de los pilares de atención hospitalaria aquí en Yucatán. Bien, me acompaña Gustavo Durán, tenor, productor y director general de Ópera, Cultura y Escena, y René Bernal, y estamos platicando sobre, bueno, ya platicamos sobre cómo te paras en escena y lo que tienes que hacer, pero platícanos ya esto que comentaba yo cuando nos fuimos al corte. ¿Cómo le haces tú, ya que estás en escena con todo el público? ¿Haces contacto visual con tus compañeros? Me imagino que sí, en relación a lo que se está haciendo, y más si tú eres el director. Tienes claro que ver qué están... Y con el público, ¿cómo le haces? Pues, por ejemplo, en el caso de la orquesta, obviamente, pues, para dar ciertas entradas y demás, sí tengo que tener contacto visual. Obviamente, con los solistas, de repente... para también a lo mejor alguna indicación, obviamente cuando se hace una escena actuada, pues tienes que interactuar con la otra persona. Claro, claro. Y con el público, yo siento que es en muy contadas ocasiones realmente se debe tener contacto visual. Directo con el público. Así es, porque no es cómodo ni para el público ni para uno. Ah, ok, correcto. Tanto el público se siente como intimidado, como que no sabe qué hacer. Como uno también es un trance un poco difícil, realmente siempre es como ver un poco sobre el público. El horizonte, ¿no? Sí, sobre así el público, es. Sí, eso fue lo que me enseñaron. Así es. En las conferencias. Miren, interesante, bueno, pues aquí un experto que nos viene a platicar cómo pararse en escena. Bueno, ahora sí, platícanos de la zarzuela que arranca este sábado. Así es, pues hicimos una antología de zarzuela, una gala de zarzuela. Pues obviamente compuesta de los números más representativos de pues zarzuelas famosas como La Verbena de la Paloma, La Taberna del Puerto, algunas romanzas de otras como Luisa Fernanda, Los Gavilanes, y la presentamos precisamente este 22 y 29 de octubre a las 8 de la noche en el auditorio del Centro Cultural Olimpo. La cuota de recuperación son 100 pesos y pues baratísimo, sí, así es, y realmente es un espectáculo muy bien producido, con bailarines, orquesta en vivo, coro, solistas, vaya, escenografía, vestuario, todo, ¿no? ¿Cuánta gente en escena tienes? 30 personas en escena y, ¿más la orquesta? No, con la orquesta. Ah, con la orquesta. Sí, porque la orquesta también va a estar en escena. Ah, también la sí, pones, sí, sí. Oye, qué interesante. Sí, va a ser un espectáculo. ¿Y tú sales cantando? Así es, cantando, actuando, dirigiendo orquesta. Y ¿qué es lo que cantas? Canto primero una romanza de Luisa Fernanda que se llama De este apacible rincón de Madrid. Y de ahí actúo un fragmento de La Taberna del Puerto, canto un dueto de La Taberna del Puerto, que es todos lo saben. Después, de la misma tabernera, el famosísimo No Puede Ser, que lo hizo muy famoso, sobre todo Plácido Domingo. La banera de La Verbena de la Paloma, que es muy famosa, ¿no? Claro. ¿Dónde vas con Antón de Manila? A ver, échate una un para que la gente se dé cuenta de lo que va a ir a escuchar. ¿Dónde vas con Antón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? ¿No? Órale, ahí está. Una pequeña muestra. Oye, interesante. Y aquí ya casi no ha habido zarzuelas que yo me acuerde puestas en escena, ¿no? No. O sea, que hayan sonado, que se hayan promovido, realmente no. O sea, todo el mundo recuerda cuando venía la compañía de Pepita en Vila a hacer zarzuelas. Ajá. Y todo el mundo al que se le comenta es que desde aquel entonces no ha habido zarzuelas. Que yo sepa, sí se han montado algunas, pero a lo mejor no ha habido la promoción necesaria o la respuesta necesaria, no sé. Pero pues definitivamente nuestra intención con Ópera, Cultura y Escena AC es sobre todo el rescate, la difusión y la producción de espectáculos de zarzuela. Y sobre todo que, bueno, fuiste a educarte a España, ¿no? A Barcelona, pues, anduviste por allá. Sí, anduve por ahí, fui a cantar Carmen y aproveché para tomar algunas clases por ahí, igual en Italia, etcétera. Pero sí, y pues finalmente... yo creo que una de las cosas que nos acerca más a la zarzuela que a la ópera es que pues son las raíces hispanas, ¿no? O sea, claro, como quiera que sea, claro, tenemos esas raíces Y parte de eso está arraigado a nosotros, a querer o no, y desde bueno, siempre. Bueno, pues nuestra propia música, ¿no? Tiene mucho parecido a todo esto que cantan en las zarzuelas, ¿no? Claro, claro. La zarzuela, platícame un poco de su historia, ¿de dónde viene en España? La zarzuela, todo empieza cuando en Italia se empieza a poner música a las obras de teatro. Ah, en Italia, fíjate. Así es, que se le denomina ópera in musica, ajá, que es obviamente obra en música o con música. Y de ahí empieza a surgir la ópera. Obviamente los italianos crean la técnica vocal para la ópera y ajá, las compañías italianas iban ofreciendo los espectáculos en diferentes reinos de Europa, excepto en España. Porque en España el terreno era muy accidentado y entonces lo que hacían las compañías era ir en los pequeños poblados antes de llegar a las ciudades grandes, ajá, ir presentando pequeños espectáculos para hacerse de un poco de dinero, y en España era imposible. Entonces en España empezaron a hacer su propio teatro con sus propios recursos, sin una técnica vocal muy grande, y entonces empezaron a hacer algo un poquito más ligero en el Palacio de la Zarzuela. Entonces okay, eran las obras de la zarzuela y ya después por añadidura simplemente zarzuela. Se le quedó zarzuela. Interesante. ¿Dónde pueden conseguir boletos? Pues por el momento con un servidor al 9999-935175. También en el estacionamiento de la calle 49 frente a Profeco. Okay. O en el supercito de la 52. Bien interesante. Así es. ¿El Olimpo no tiene taquilla? El Olimpo no tiene taquilla. Cada grupo teatral del Olimpo que pone cosas en el Olimpo maneja su propia taquilla. Nosotros lo manejaremos solamente los días de función ahí en el Olimpo. Habrá una taquilla de la zarzuela a partir de más o menos de las 6 de la tarde. Pues ahí tiene, amigos. Váyase a ver esta obra zarzuela dirigida y producida por Gustavo Durán Tenor. Y también lo puede ver cantar. Se la va a pasar muy bien. Sábado 22, sábado 29, 8 de la noche en el Olimpo, aquí en el centro de la ciudad de Mérida. Así es. Pues muchas gracias, Gustavo. No, al contrario, Roberto, René, pues gracias por haberme aquí. Espero que no sea la última vez para que nos vengas a platicar. Me encanta. Claro, claro. Gracias. Vámonos, partner. Buenas noches, auditorio. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.